Bendiciones, amiguitos. Es hora de empezar la aventura del día de hoy. Venga uno, vengan todos. Hoy es tiempo de alabar a Dios. Vamos, vamos, alabémosle. Con tus manos y tus pies, demos juntos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de Dani y sus amigos. Un nuevo programa, un nuevo año, nueva introducción, y hoy vamos a presentarles una misión imposible nueva. También tenemos textos que aprendernos, palabras de poder, palabras con poder para aprendernos en esta semana. Así es que vamos a seguir hablando sobre los niños jóvenes. A ver cuántos niños jóvenes me están escuchando. Me estoy refiriendo de los niños de 11 años a 25 años. Ya son jóvenes, y los niños de 11 hasta los 15, 14 años son niños jóvenes y empiezan a experimentar cosas muy difíciles, pruebas también muy difíciles, porque también a esa edad tú estás experimentando la independencia un poco más. Ya no requieres tanto de papá o mamá. Bueno, casi todos los niños, ¿verdad? Pero también en la escuela estás viendo cosas diferentes, también experiencias diferentes, y es ahí donde yo quiero entrar. Hay muchos niños que no se sienten entendidos por sus papás, sienten que no los quieren, esos niños sienten que se sienten incomprendidos, y bueno, a muchas veces algunos niños se hacen un poco testarudos, rebeldes, ¿verdad? Porque piensan que se las saben de todas. Pero hoy, vaya. No solamente hay críticas para ustedes, amiguitos, sino también hay consejos para los papás, claro que sí. Y también consejos para todos nuestros alrededores, y podamos entenderlos. Aunque nosotros pasamos por ahí, muchas veces se olvida lo que vivimos. Pero no quiero tomar más tiempo, amiguitos. También, de veras, quiero recordarles a todos ustedes, amiguitos, que pueden escribirnos a daniysusamigos@hotmail.com. Lo vuelvo a repetir, daniysusamigos@hotmail.com. Ahí vamos a estar esperando sus correos, sus cartitas, sus felicitaciones. Se me fue el aire. Pero recuerda, amiguito, también puedes contactarnos en tu página de Facebook, a Dani y sus amigos Radio Agape. Bueno, ahora sí. Si usted, mi hermano, tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y de ahí meses o días, cuántos meses o días tengas o años, y si el día de hoy tú cumples años, no me queda más decirte, hermano, amigo, que con mucho cariño aquí en el programa de Dani y sus amigos vamos a regalarles esta canción. Festéjensela, si tú cumples años, festéjensela muy padre, con todos tus seres queridos, con tu papá, con tu mamá, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con quien estés. Disfruta tu día, porque es un día que te ha regalado el Señor. Y que acuérdate lo que dice la Biblia: este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me regocijaré en él. Así es que es tiempo de alabar a Dios. Vamos, amiguitos, esto es para ustedes, y regresamos. Vengan, vengan, ha llegado la hora de comer el pastel, helado, dulce y chocolates. Vamos todos juntos a cantar muy fuerte y con mucha alegría. Con

El texto del día de hoy es... Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Adiós. Bueno, ya regresamos a su programa de Dani y sus amigos. Y se acuerdan que desde el programa pasado tratamos de hablar a todos los muchachos jóvenes que nos están escuchando de 11 en adelante. Y hoy este programa también queremos dedicárselo a todos ustedes, Lucas. Uy, si yo no estoy tan grande. Ya sé que no estás tan grande, Lucas, pero todos, tú, el Pimpo, Kikín, todos tienen que crecer y tienen también que ustedes aprender de esta etapa, la cual el día de hoy quiero tocar con ustedes. Yo sé que muchas veces ustedes pueden creer que no los quieren en sus casas y que sus decisiones pueden cambiar su futuro, pueden hacer un futuro de bendición o pueden ser un futuro de tristeza, amargura, soledad. Y Dios quiere lo mejor de ti y también quiere darte lo mejor, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que te cuida a cada instante en el cual nosotros vivimos. Uno desea lo mejor para ti, cuanto más Dios. Pero nosotros como padres nos vemos incapacitados para actuar en ciertas situaciones, porque ustedes tienen que crecer y aprender por ustedes mismos. Así es que escucha muy bien, amiguito, hermano, escuche muy bien lo que hoy quiero tratar de decirles a todos ustedes. Y fíjate, uno como padre siempre piensa esto, o al menos yo como papá pienso esto. Dios me dio la oportunidad de que tú nacieras. Nos ha dado la bendición de tenerte, pero no de dominarte. Y eso es cierto, uno como padre les damos la vida, pero no podemos vivir su vida de ustedes. Ustedes tienen que vivir su propia vida. Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprender. El padre te puede dar consejos, pero no puede obligarte a que tú seas un genio. Puedo dirigirte, pero no siempre estaré para guiarte. Puedo darte libertad, pero no puedo responsabilizarme lo que hagas con ella. Y son los parámetros que tú tienes que vivir y experimentarlos por ti mismo, pero sabemos que con Dios todo lo vas a poder. Puedo llevarte a la iglesia, pero no puedo obligarte a creer o a que tengas fe. Uno como papá, te enseñamos a ir a la iglesia porque la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa es mi responsabilidad, pero a partir de ahí va a llegar el momento que tú vas a tomar tus propias decisiones, porque a fin de cuentas en el cielo tú vas a dar cuenta con lo que hagas con tu vida. Y la fe, hermanito que me escuches, solo se adquiere estudiando la palabra de Dios, conociendo de Dios. No puedes vivir una vida lejos de Él. Tienes que tomarte de la mano de Dios para que tú puedas salir adelante con todas las pruebas que el mundo te va a poner. Puedo enseñarte qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no puedo decidir por ti. Esa va a ser tu decisión siempre. Si tú quieres ser grande en la vida, busca a Dios. Puedo comprarte un traje hermoso, la ropa más preciosa, pero no puedo hacerte hermoso por dentro o hermosa por dentro. Y yo creo que lo más importante, antes que puedas vestir muy bonito, es ser hermoso por dentro. Puedo ofrecerte consejos, pero no puedo ponerlos en práctica por ti. Los consejos son bien buenos, pero si tú no los obedeces, si no los practicas, no sirven de nada. Puedo enseñarte la palabra de Dios y decirte qué es lo bueno y qué es lo malo, pero es tu decisión hacerlo. Y otro consejo más que ustedes pueden entender, que nosotros como papás podemos darles amor, pero no podemos obligarlos a recibirlo. Y este es otro muy importante. Nosotros podemos, como papás, amiguito, amiguita, podemos enseñarlos a compartir. Pero nosotros como papás no podemos forzarlos a ser compartidos. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarlos y estar constantemente recordándoles ciertas cosas. Y esta, el compartir, es una que te va a traer mucha, mucha bendición. Nosotros como papás, amiguitos, podemos hablarles de respeto, pero no podemos exigirles que sean respetuosos. Nosotros como papás podemos aconsejarte para tener buenas amistades, pero nosotros no te podemos decir, este amiguito, tienes que tenerlo como amigo. Este no, este sí, este no. ¡Ay, qué aburrido! Así nomás van a ser los amigos de mis papás, pero no van a ser mis amigos. Bueno, eso, Lucas, va a ser tu decisión. Oh, ¿Puedes seguir, hermano? Claro que sí, Lucas. Continuamos. Está bien. Nosotros como papás, amiguitos, podemos hablarles acerca de la vida y de la conducta, cómo debemos ser en nuestro diario vivir. Nosotros podemos decirte que las drogas, que el licor, que todas esas cosas, que el fumar es peligroso, que es malo, pero nosotros como papás no podemos decidir por ti. Fíjate muy bien, amiguito, la Biblia dice que el diablo va a venir con nosotros tirándonos ese tipo de bombas. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Y es ahí donde yo me quiero estacionar y quiero parar. Nosotros constantemente, inclusive los grandes, constantemente son probados, amiguitos, de una, de otra y de otra manera. Y ustedes también son atacados por el enemigo. Pero nosotros tenemos una arma muy especial que el Señor nos ha dejado. El diablo aparentemente es muy fuerte, pero Dios es más fuerte que cualquier diablo que haya en esta tierra, porque el Señor Dios es el Dios de dioses y el Rey de reyes. Y el Señor te ha dado una clave. Primero, tienes que estar constantemente aferrado de su mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú tienes que conocer al Señor siempre. Y lo segundo es que tú tienes que resistir al diablo y el diablo va a huir de ti. ¿Qué es esto, resistir? Es, sabemos que no podemos ser inmune a los ataques del diablo, pero nosotros tenemos que aguantarnos, como que alguien te va empujando y tú opones resistencia y dices, no, de aquí no me van a mover, de aquí no me van a mover. Eso es resistir. Y nosotros tenemos que aguantar el decir no a ciertas cosas y pensar que nuestra ayuda viene de Dios y saber de dónde viene el ataque. Desafortunadamente, amiguitos, el tiempo se nos ha venido encima, pero espero que estas palabras hayan sido de bendición para ti. Recuerda, resistir al diablo y el diablo va a huir de ti. Bendiciones. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido que estés conmigo durante todo el día y que me enseñes a querer a todos como tú me quieres. Señor Jesús, estoy contento por todas las cosas que tú me has dado, pero te doy gracias sobre todo porque estás siempre conmigo como un amigo que nunca falla. Gracias, Señor. Te doy las gracias por las alegrías que he tenido hoy y te pido perdón por las veces que he hecho sufrir a los demás. Guárdame durante todo el día. Guarda a mis padres y a mis hermanos. Guarda a mis familiares y amigos. Guarda a aquellos que sufren o están solos, enfermos y que tienen necesidad de ti. Te pido, Señor, que en este mundo todos podamos vivir en paz, en alegría y amor. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo es el ejemplo que debemos de seguir.